1, 2, 3! Soy un gato rebelde y les voy a decir que la escuela y el trabajo no son para mí. No, no. Sin las mujeres y las fiestas no puedo vivir, así que nenas, prepárense que estoy en bolsa de ideas. Soy un gato rebelde y nadie me controla a mí. Mi copete peina hey, mi chamarra me pondré. Soy un rebelde rockabilly, nadie me podrá vencer. Con mi pandilla de saber que nadie se va a meter, de que son mala influencia, nadie me va a convencer. No, no.